Me vuelvo loco por el alcohol, me vuelvo loco por la mandanga, me vuelve loco tu hermana tanga que vino a casa y se me entregó. Me vuelvo loco por el alcohol, me vuelvo loco por la mano.